Comienza Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de esta semana. Las voces de este Enfoques. Nuestra federación CONAU Histórica presentó en el fuero laboral un amparo sindical exigiendo al Poder Judicial que intime al Poder Ejecutivo a cumplir la ley. Que el mundo de la discapacidad es una escuela que nos enseña a ser mejores personas. Así que abrazo a todos los que estamos hoy acá para recordar que todos tenemos derechos. El comer FEDEN para nosotros tiene todo un significado, ¿no? Porque es el buen vivir en nuestro territorio. Es un momento de encuentro, no solamente artesanos, sino las personas que quieran ir, ver, comprar, intercambiar, porque es un encuentro también para fomentar, es para fomentar la comercialización de los productos de nuestros artesanos en la región. Podamos seguir ofreciendo este tipo de actividades gratis. El arte y el derecho a la educación artística es un derecho indispensable. Tenemos también de la educación pública hoy. Enfoques. Neuquén, Huelmapu, la Universidad del Comahue sigue en pie de lucha. Esta semana se cumplió otro plan de lucha por la ley de financiamiento universitario. Se va terminando el año, se toman exámenes, se proyecta, pero también se lucha. Junto a la CONADU Histórica, las universidades nacionales presentaron un amparo judicial para que se haga efectiva la aplicación de la ley y se llame a paritarias para mejorar los salarios docentes. Hablamos con Silvia Brufú, secretaria general de ADUNC, el gremio docente de la Universidad del Comahue. Venimos de 2 años de una lucha muy intensa, sostenida, contra las políticas del gobierno de Javier Milei, que han ido llevando de a poquito a ahogar la universidad, ahogarla a través del presupuesto recortado y a partir de un ahogo también que tiene que ver con lo salarial, ¿no? Un nuevo paro nacional de una semana extiende hasta el sábado y que sigue teniendo como eje principal la recomposición salarial, ¿no? Seguimos con una pérdida salarial que hoy ya alcanza entre el 43 y el 44%. Seguimos sin convocatorias a paritaria salarial, hace ya más de un año que estamos sin convocatorias, y además con el agravante, ¿no?, de haber obtenido legítimamente en el Congreso de la Nación una ley de financiamiento universitario que reparaba, al menos por 2024 y 2025, esa pérdida salarial y ese recorte presupuestario, y que el gobierno suspendió por un decreto presidencial, ¿no? Entonces, contarles también que esta lucha, este plan de lucha, hoy se está sosteniendo a partir de dos carriles, podríamos decir. Uno es el plano judicial, legal. Nuestra federación CONAU Histórica presentó en el fuero laboral un amparo sindical exigiendo al Poder Judicial que intime al Poder Ejecutivo, sería a la Presidencia, que lo obligue a cumplir la ley 27.795, que es la ley de financiamiento universitario. El amparo sindical tiene medidas cautelares, como indicando, ¿no?, la no suspensión de la ley, la convocatoria inmediata paritaria salarial, la recomposición salarial mínima, mínimo, un 40.25%. Esa es la propia cuenta que el gobierno reconoce a julio de 2025, que nos debe, y que esa negociación paritaria sea llamada en un plazo máximo de 5 días hábiles. Y el otro plano de la lucha tiene que ver con seguir sosteniendo medidas de fuerza que nos permitan, bueno, seguir visibilizando concretamente que el conflicto no está resuelto. Cuando no hay salarios dignos, son docentes y no docentes que se van de la universidad, que dejan de hacer investigación y que dejan de hacer extensión o que lo hacen como pueden. ¿Cómo se lo están tomando dentro de la comunidad universitaria? O sea, y especialmente el alumnado, yo te diría, hay una gran parte del estudiantado que entiende que la situación es muy grave. Sabe o se empezó a enterar que su profe cobra 300.000 pesos o que el profe que le da la materia cobra 900 y no lo pueden creer. Cuando empezás a desmenuzar un poco lo otro que se afecta, la investigación, la extensión, bueno, terminan teniendo otro panorama. Y después creo que hay algún sector del estudiantado que o no lo entiende o no toma real dimensión, porque también hay una cosa que hay que decir, y es que hemos sostenido a la universidad en una aparente normalidad, ¿no? Claro. Entonces cualquiera que lo vea afuera dice, pero ustedes dijeron que iban a cerrar la universidad, y ahí está la universidad, y mi hijo está cursando, y yo cerré la materia, y yo me recibí. Bueno, la pregunta ahí sería, ¿a qué costo sostuvimos la universidad? Claro. ¿No? La sostuvimos, bueno, con convenios de las provincias, esas mismas provincias que hoy no le aumentan el salario a sus trabajadores estatales, bueno, aportaron a la universidad. La sostuvimos durante todo el año pasado sin becas de investigación y de extensión, porque había que sostener el comedor y las residencias. La sostuvimos con aulas que se te rompen y no las podés arreglar. Y con mucho esfuerzo, ¿no? Y bancando profes que se quedan en la universidad, cátedras multitudinarias porque los otros profes renunciaron. Bueno, entonces, creo que esa aparente normalidad, esa pseudo normalidad en la que funcionamos, contribuyó a que quizás algún sector del estudiantado, de los docentes, de los no docentes y de la comunidad crea que capaz que estábamos exagerando. Y eso también es parte del balance que hacemos y que hay que hacer. Estás escuchando Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Abuelo Chubut. En el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las organizaciones del sector se hicieron presentes en la movilización de las agrupaciones de jubilados y jubiladas. Allí expresaron la necesidad de seguir trabajando en la accesibilidad, aún más en este contexto de retroceso en derechos humanos. Escuchamos la palabra de las compañeras integrantes de APAD y AFIDA. Bueno, nosotros somos dos personas que vienen en representación de AFIDA, que es una asociación conformada por personas con discapacidad, por sus familias y por otros miembros de la comunidad. Nos acercamos hoy porque es el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fuimos invitados y nos pareció buenísimo estar acá, sabiendo que de la misma manera que a todos los colectivos, a toda la población de este país, los derechos están siendo vulnerados, las dificultades son cada vez mayores, y sobre todo en las poblaciones que siempre son excluidas, este momento es un momento de contra difícil. Así que bueno, queríamos estar presentes para acompañar, también para poner la voz un poco del colectivo de las personas con discapacidad. Creo que, bueno, todos saben que salió una ley de emergencia que tiene que ver con restituir los derechos que sobre las personas con discapacidad, en lo que es prestaciones, en lo que es asistencia médica, todo lo que tenga que ver con los derechos y las necesidades que tienen las personas para tener calidad de vida mínima, no digamos un montón, digamos la mínima que necesita una persona para acceder a una vida plena. Una deuda pendiente enorme que es la accesibilidad en general, no solamente la urbanística, las rampas y los lugares, sino las actitudinales. Estamos en un tiempo, y todos lo sabemos, de mucha expulsión, de mucha exclusión, donde se seleccionaría quién tiene que estar vivo y quién no tiene que vivir más. Creo que lo sabemos, todos estamos transitando por lo mismo. por supuesto que las personas con discapacidad no están exentas de eso y aún la sufre más porque es un colectivo silencioso, que siempre está pidiendo permiso, disculpas, por favor y demás. Nosotros tuvimos hoy la alegría de que a FIDA le dieran el título de su terreno, que es súper importante porque va a pasar muchísimo tiempo, mucho tiempo, para que las personas con discapacidad tengan una vida en comunidad, con todo lo que necesitan, vivienda, salud, educación, trabajo, etcétera, y puedan elegir lo que quieren hacer. Entonces, nosotros con mucho esfuerzo vamos construyendo una sede social, una casa abierta a la comunidad, para poder seguir brindando talleres, capacitaciones, formación laboral, trabajo, bueno, vida digna, igual que necesitamos todos y todas. Bueno, la compañía dijo todo, así que no tengo mucho más para decir. Como integrante de AFIDA, fui integrante también de La Maleta, fui integrante de APAD. Lamento mucho lo que está pasando con la tráfico y discapacidad, porque fui parte de esa gestión cuando la trajimos. Así que lamento mucho que no se esté usando para lo que se tiene que usar, porque costó mucho conseguirla, muchas horas de trabajo y de papeles y todo para traerla. Así que voy a firmar la nota, sí. Amo el mundo de la discapacidad. ¿Y por qué digo que lo amo? Porque es un mundo donde no hay revés, donde los chicos te miran a la cara y te dicen la verdad, te quieren por lo que sos. Las familias nos unimos y estamos siempre. Yo digo que AFIDA es una gran familia, estamos para lo que necesitemos, salimos todos a acompañar. Aprendí de la discapacidad entrando a trabajar en una escuela especial. La vida, digo, que me preparó para ser después madre. Ahora soy docente, especialista, o sea, trabajo también para otras familias y por eso digo que el mundo de la discapacidad es una escuela que nos enseña a ser mejores personas. Así que abrazo a todos los que estemos hoy acá para recordar que todos tenemos derechos, nuestros niños, nuestros adultos, todos tienen derecho. Y como dijo Ceci, a veces muy silenciados, pero estamos ahí, los maestros de las escuelas, los papás desde nuestras casas, los terapeutas desde sus consultorios, los abuelos acompañando, los tíos, los hermanos, los amigos, todos, porque si no hay red, no se puede salir adelante. Y hoy más que nunca sabemos que en esta Argentina, si no hay red para todo, no podemos salir adelante. O sea, lo hacemos juntos o no salimos adelante. Así que gracias por estar acá, gracias por la convocatoria y la invitación. Bueno, nosotros desde APAD también estamos trabajando en el noroeste de Chubut con proyectos que están integrados con personas con diversas discapacidades y en Epuyén con la fábrica Alfajores, en el Maitén con la fábrica de panificados, acá en Pueblo con la fábrica del el taller de La Maleta con artículos realizados con materiales reciclados. Y el proyecto Entre Surcos que está ahí gestándose para desarrollar en Maderera. Y un poco todo lo que dicen, lo que han dicho, también refleja lo que vivimos y sentimos desde nuestra asociación. Así es que nos importa estar, ser visibles, mostrarnos justamente, no porque sea maravilloso lo que hacemos, que sí lo es, sino para que podamos valorar y reconocer a las personas que los realizan. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Villa La Angostura, Neuquén, Puelmacu. La LOSPA y Chile Antreado se encuentra ante una nueva amenaza de desalojo, esta vez dictada por el juez civil Astor Bonorino. A continuación, escuchamos la palabra del huerquén Lorenzo Loncón, que nos brindará más detalles. Mari, mi nombre es Lorenzo Loncón, soy huerquén de LOSPA y Chile Antreado, ubicado en Villa La Angostura, provincia de Neuquén. Estamos en una zona en conflicto, estamos en el resguardo en el camping Quillagüe. Acá el tema es que la familia de Elma Quiroga siempre vivió en este territorio. Más allá de los papeles jurídicos que los tenemos, como titulares del lote pastoril número 9, pero nuestra gente, antes de tener ese título de propiedad entregado por el mismo general Roca cuando fue presidente, es que nuestra gente siempre vivió acá, tanto los Paichil, los Antriados, en lo que hoy se llama lote 9. Entonces lo que nuestra comunidad y zonal estamos buscando es que haya una definición política y que la provincia de Neuquén, que tiene todas las facultades, nos entregue la resolución de nuestra carpeta técnica. El relevamiento territorial está terminado, falta una formalidad que es la resolución que tiene que entregar en este caso la provincia de Neuquén, porque todo el mundo sabe que el gobierno nacional, a través del presidente Milei, derogó la ley 26.160. Con la reforma a la Constitución de 1994 quedó claro que ahora la potestad de los territorios o los recursos naturales son de las provincias. Entonces eso es lo que estamos pidiendo y estamos pidiendo en las instancias provinciales y nacionales como la Corte Suprema, pero vamos a escalar hacia otros, el Tribunal, la Corte Interamericana y su tribunal, y también lograr llegar a hacer un reclamo ante la OIT, que su sede está en Ginebra, Europa, ¿no? Así que bueno, informar eso. Nosotros seguimos, vamos a seguir en este resguardo del camping Quillagüe, del sector Puerto Elma, hasta que logremos que el ministro Tovares nos reciba y nos entreguen nuestra resolución de la carpeta técnica, porque todas estas familias que tienen distintos trabajos con el turismo puedan concretar su buen vivir en su territorio delimitado para no tener problemas con la municipalidad o con vecinos privados. Así que desde ya agradecemos todas las muestras de solidaridad desde la Universidad de la UBA, sectores sociales como Darío Santillán y otras fuerzas y equipos que trabajan con los Paichil Antriados. Desde ya muchísimas gracias también a todos los medios de comunicación que difunden nuestra voz. Peus Callar. Villa La Angostura, Neuquén, Puel Mapu. Conversamos con integrantes de la Los Paichil Antriado que nos cuentan sobre la actividad del CUMEFELEN, una actividad intercultural que están organizando para los próximos 13 y 14 de diciembre en la Los Paichil Antriado. Mari Mari, Compuche, Compubenuy, Inchetabanesa, Buchilipiñén, Inchemulén, Los Paichil Antriado, Villa La Angostura, Borriamu. Los saludo. Hoy estamos para comentarles que en la quincena de diciembre se acerca el CUMEFELEN del Los Paichil Antriado. Es una ceremonia intercultural que venimos realizando hace muchos años y es una jornada especial para compartir con amigos que acompañan nuestra lucha, que estamos siempre en contacto. En general es una jornada en la que se comparte ceremonia, Huitrarripán en el lago Correntoso, comidas, música, lecturas, también un poco hacer un balance del ciclo, cómo nos ha ido en nuestras actividades, qué es lo que planificamos para este próximo Huiñoy. Y este año hemos decidido cambiar un poco el formato y realizar un parlamento al que le hemos puesto por llamado en defensa del agua y del territorio. Enfoques. Mari Compuche, Che Tino Nahuel, Huerquén, de los Paichil Antriados. Bueno, poco ahí, continuando con lo que planteaba acá la Mien, el CUMEFELEN para nosotros tiene todo un significado, ¿no? Porque es el buen vivir en nuestro territorio. Bueno, y es lo que de alguna manera estamos tratando de llevar a la práctica en nuestro territorio. Y bueno, sobre todo porque también están, nuestro territorio está en amenaza permanente, ¿no? Tanto por parte del privado, empresarial, como también de intereses extractivistas inmobiliarios. Y es una lucha permanente que tenemos, por lo tanto, cada Comefelén que realizamos, le tratamos de dar un marco político porque de eso se trata. Y bueno, esta vez queremos darle ese marco, sobre todo cuando están hoy amenazados, ¿no? Fuertemente nuestras aguas, nuestro territorio. Por eso la idea es que para este Comefelén vamos a tener la participación, estamos convocando, digamos, a comunidades que están en lucha en defensa del territorio y del agua, como así también los espacios de la asamblea, ¿no? Que por suerte son en la mayoría de las provincias acá de la Patagonia están movilizadas, ¿no?, las asambleas, justamente porque están en amenaza las aguas, ¿no? Tanto de los lagos, los ríos, las vertientes. Y eso es como que va cada vez más fuerte, y eso significa que cada vez tenemos que estar más organizados en ese sentido y ir articulando, ¿no?, entre comunidad mapuche y las asambleas. Bueno, la fecha para la realización de este parlamento va a ser el sábado 13 y domingo 14. Se va a iniciar a las 8 de la mañana con el Mucharripán, y durante la jornada del sábado vamos a escuchar justamente a los compañeros y a los lamien que van a venir a contarnos sobre su lucha, sobre su organización. En Villa Langostura no tenemos todavía ni asamblea ni organización en defensa del agua, y la idea es alertar al pueblo para que se organice y podamos defender en principal el lago Correntoso, que por ahora no está contaminado, como la Cascadina Cayal, que son las fuentes de agua que consume el pueblo. Así que ese es nuestro primer objetivo. Les invitamos a compartir, a escuchar a grandes luchadores y pensadores y creadores de la defensa de la vida que van a poder llegar. También sabemos que hay algunos compañeros que no van a poder asistir porque están en alerta máxima, como los Lamien y las organizaciones de Mendoza, pero nos van a mandar ellos también sus pensamientos, videos, y vamos a poder compartirlos durante ese día. Y el domingo va a ser una jornada más tranquila, vamos a poder proyectarnos, pensarnos, en no solamente en organización en Villa, sino en conjunto, y vamos a compartir un curanto que se va a realizar en el LOF. Así que quedan todos invitados a poder escuchar y también a dejar sus ideas para hacer más fuerte la lucha. Si sos parte de una radio comunitaria y quieren recibir Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia, para incluir en su programación, les pedimos que nos escriban a resumenenfoques@gmail.com y lo sumamos a la lista de distribución. Pulef, provincia de Chubut. El sábado 6 de diciembre se llevará a cabo el tercer encuentro de artesanas y productores Trafquimún en Aldea de Pulef a partir de las 10 horas. En él se reúnen artesanes y productores de la meseta chubutense para compartir sus trabajos y saberes. Conversamos con uno de sus organizadores, Jonathan Reinecul, quien nos comparte la riqueza de este encuentro. Que ese intercambio de saberes tiene el objetivo de convocar o congregar a artesanos, más que nada artesanos de artesanías ancestrales que por lo menos todavía se sostienen en algunos territorios. Así que esta es la iniciativa. Se los invita, pero también es abierto a quienes deseen participar o deseen llegar. Todos los artesanos, está abierta ahí las puertas del Trafquimún. Es un momento de encuentro, no solamente artesanos, sino las personas que quieran ir, ver, comprar, intercambiar, Porque es un encuentro también para fomentar, es para fomentar la comercialización de los productos de nuestro artesano en la región. También es un momento donde la gente se encuentra y puede intercambiar. Es decir, nosotros queremos en estas instancias o en este contexto que la crisis se agrava en cada bolsillo de artesanos o productores, queremos que vea que haya otra posibilidad, otra vía, otra salida. Entonces recurrimos a los saberes de los pueblos originarios, en este caso mapuche. Nosotros venimos de una comunidad mapuche de Tehuelche y volvemos a esos saberes antiguos para... lo queremos volver a poner en práctica para los, bueno, para la actualidad, para poder salir adelante, para poder tener hoy en día un sustento económico. Aldea Plef hoy cuenta con casi 50 familias alrededor, somos unos 300 habitantes, y es una comunidad mapuche tehuelche que se construyó luego de la campaña del desierto. El Lonco juntó 28 familias, tanto del norte como del sur, y se alojaron, se reasentaron en estos lugares. Nosotros somos una población bastante aislada, estamos en un, bueno, geográficamente estamos bastante aislados de las ciudades, porque las ciudades más cerca que tenemos es Esquel. Somos una comunidad mapuche tehuelche que hemos perdido muchísimo nuestra cultura y nuestra costumbre. Hoy en día todos nos centramos, la mayor parte de la población de Pulep se centra en la localidad, trabaja en las diferentes entidades que se encuentran en la localidad, ya sea la escuela, la comuna rural y el juzgado. Ahí es como que ese es el sustento. Pero también contamos con nuestras artesanas. Hay mujeres que desde los comienzos se reunieron, siguieron con el telar mapuche y que lo usaron en cierta década o en cierto tiempo como un ingreso fijo para solventar los gastos de la casa. Entonces fue, ese es el sustento de muchas de las lamien, muchos de los peñes, igual que realizaban, lo que más se realizaba era la talabartería. Si bien acá se trabaja con la ganadería y la agricultura, también la artesanía tuvo un gran peso, tuvo... Hoy en la actualidad se comercializa todo a través de las redes sociales, que es donde la gente muestra sus artesanías. Enfoques. Antes se llevaba las artesanías hasta lo que era Nahuelpan. Ahí llegaba gente del INTA, que trabajaba esa vez con la gente de la comunidad, llegaba, veía a los artesanos y le preguntaba qué prenda tenían. Le llevaban las prendas hasta Nahuelpan y ellos se los comercializaban, y después, cuando venían un mes o depende la ronda de visita que tenía la gente del INTA, venía y daba la cantidad de dinero si es que se vendían los productos. Esas son las formas de comercializar. También las artesanas salían a diferentes eventos, a diferentes encuentros en la cordillera o en la costa, y llevaban los productos de ellas y también de las artesanas del lugar. Como que esas fueron las vías de comercialización de las ñañas, en este caso, de las lamín que hacen el arma mapuche. Ellas se congregaron en un espacio llamado el Club de Madres. Teumata Niño, que se llama acá en el lugar. Pero bueno, las abuelas que más se sostenían o se arraigaban al telar se fueron yendo, fueron partiendo y fueron quedando otras ñañas que, bueno, que tuvieron otro ingreso económico, tuvieron otro trabajo, y como que el club de madre a poco fue quedando ahí, como se fue debilitando un poco. Otras también se fueron a vivir al campo, entonces ya no era tan concurrido el club. Pero ahora estamos tratando de que vuelva a retomar fuerza lo que son las artesanías textiles acá en la zona. Es el tercer encuentro y la verdad que estamos contentos, porque este grupo, esta organización salió de la voluntad de la gente, de la voluntad de hacer algo, de la voluntad de que las niñas puedan ser valoradas, porque a veces en palabras de Berta ella me decía, la gente a veces cuando nosotros salimos a vender ven nuestro producto, pero nosotros le ponemos nuestro tiempo, le ponemos nuestro pensamiento, nuestro nehuén para hacer cada prenda, y eso la gente no lo ve o no lo logra dimensionar. Entonces estos encuentros están destinados a eso, a que la gente pueda ver el proceso, igual que lleva cada prenda, la profundidad que le dan las artesanas, en este caso las artesanas mapuches del lugar. Es un proceso largo y que, bueno, que cada tejendera o cada tejendero lo sabe, lo conoce, desde el escarmelar la lana, el hilarlo, el hacer las madejas, el lavarlo, el torcerlo, y después, bueno, ya llevarlo al telar, si es que no se tiñe. Está bueno que igual en estas instancias las niñas dicen, nosotros no tenemos mucho conocimiento, perdimos mucho de los conocimientos, por eso se generó este espacio, para que vengan artesanas de otro lugar, y si saben, conocen un ñimín, conocen una técnica, se pueda traer, se pueda reforzar, y que el encuentro se complemente de esa forma. No solamente de las artesanas del lugar, sino que cada uno venga, aporte, y que este encuentro sea un encuentro comunitario y que todos nos podamos nutrir o llevar algo importante. Nosotros hicimos como una red de comunidades de la meseta cuando se vino el Chubutazo. Entonces tenemos contacto porque somos parte de las comunidades de la meseta, posicionándonos en contra de la extracción de nuestros recursos. Muchas de las artesanas que llegan o que son ñañas que viven en el campo, son personas que no salen del campo, están el año redondo con sus animales, y es un lugar donde ellas pueden encontrarse, pueden ver otra realidad, pueden comprar un producto que a ellos les es necesario. Entonces fue importante y marcó un precedente para la misma gente de campo. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Lago Puelo, Chubut. Como muestra de fin de año se presentó en el paraje Entre Ríos el coro Infanto Juvenil del Pueblo, con un hermoso repertorio de folclore latinoamericano y otras yerbas. El coro tiene 16 años de recorrido y desde este año se incorporó institucionalmente al Instituto Superior de Formación Docente Artística 814. Pese a los recortes implementados desde la provincia y la nación, el arte y la música siguen en pie en nuestra región. Escuchamos a Angie, directora del instituto. Bienvenidos y bienvenidas a este cierre hermoso del coro Infanto Juvenil. Vamos a decir, del Instituto 814, ya son parte de la escuela a partir de este año. Son parte de la escuela, así que por eso también vengo acá a presentarlos. Y bueno, agradecerles porque fue un año muy, muy difícil para todos y todas. Fue un año de donde todo parece que costó un poquito más que otras veces. Y gracias a estos encuentros hermosos de los sábados, a través de la música, del canto, fuimos encontrando aliento, alegría, esperanza. Así que por ahí la escuela los sábados está un poquito más vacía, pero en la semana esta escuela se llena de niños y niñas durante la mañana y hasta las 3 de la tarde, y después ingresa al Instituto 814 y se llena de arte y de magia. Y toda esta música que sale, estas voces hermosas que el sábado coronan el paraje, es lo que nos da muchísima esperanza. Así que sé con esas voces que gracias a ustedes mucha gente es feliz. Eso es lo que hace el arte, la música, nos da alegría, nos sana. Así que vamos a celebrar este encuentro, que va a ser el último de este año. Vamos a recordar que así como el coro, la orquesta y todos los espacios de la FAP, este año van a necesitar que todos colaboremos con las instituciones. Por primera vez, el Ministerio de Educación decide que las instituciones las van a manejar desde el Ministerio, ya no se van a inscribir acá. Entonces, estos cambios que están implementando nos han generado muchísimas dificultades para la organización interna de todo lo que es la formación vocacional de la Escuela 14. Así que por ahí estén muy atentos en las inscripciones, porque las matrículas van a ser lo que van a permitir que los profes puedan seguir teniendo este espacio y podamos seguir ofreciendo este tipo de actividades gratis. Porque el arte y el derecho a la educación artística es un derecho y tiene que ser gratis. Que celebremos también la educación pública hoy de arte, y no digo más nada, así que le damos un fuerte, fuerte abrazo al coro. Ahora compartimos la interpretación del coro de la canción Inconsciente Colectivo de Charly García. Yeah. sentir atrás de ti de más y más, de no querer. La vida y la vida de la llave dentro del corazón, que puede corromper, que puede olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los amigos de suelo, después se fue la luz y hasta la prisión. Hoy desperté cantando esta canción. Ella fue escrita hace tiempo atrás, es necesario cantar de nuevo una vez más. Esto fue Enfoques, una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Integramos esta red en Río Negro, en la localidad de El Bolsón, FM Alas 89.1. En Viedma, FM Radio Encuentro 103.9. Radio La Corneta, FM 92.5 de Las Grutas. Radio Quimunche, FM 103.1 de Balsa Las Perlas. También en Río Negro, FM Los Coihues 105.5. Y Radio Autónoma Piuqué, FM 94.5 de Bariloche. En Chubut, Radio Fogón, FM 97.3 de El Hoyo. FM Petumo Beleín 88.7 de El Maitén. Radio Escuela Namuncurá 89.7 de Puerto Madryn. Y FM Sudaca 103.3 de Trelew. En la provincia de Neuquén, FM Pocahuyo 91.1 de San Martín de los Andes. Radio El Orejano, FM 98.1 de Villa La Angostura. Y Radio Che, FM 90.5 de Junín de los Andes. Esto fue Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.